Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Convertíos, hijos rebeldes. Leo del libro de Deuteronomio, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz que Jehová tu Dios te da, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este es el sueño de Dios con un pueblo llamado Israel. ¿Cuál era el propósito? Llenarlo de muchas bendiciones a través de la obediencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios o a los 10 mandamientos, para que todas esas bendiciones por obedecer fueran un atractivo para los demás pueblos y ellos le pudieran hablar de la venida del Mesías. Pero la Biblia nos dice que la vida del pueblo de Israel estuvo llena de una palabra que los acompañó siempre: rebeldía y rebeldía. Un pueblo bendecido llamado por Dios, pero muy rebelde. Ese pueblo, recuerden que salió de Egipto y después se organizan como las 12 tribus. Pero un problema es que muchos egipcios que no estaban convertidos a Dios, por curiosidad, por el afán de una nueva tierra, por los poderes que habían visto en las plagas, se vinieron con ellos. Eso es lo que se llama la multitud mixta. Gente que se metió al pueblo de Dios, pero que no estaban convertidos. Venían en busca de prosperidad, de más dinero, de las promesas en que si te plegas a Dios y haces lo que Él dice, te va a dar mucho, mucho dinero. Esta multitud mixta siempre terminaba rebelándose y contaminando al resto del pueblo. Otro ejemplo de esa rebeldía está en el periodo de los jueces, de Sansón, de Gedeón y de otros. Obedecían y Dios les daba bendiciones. Entonces, cuando les daba las bendiciones, se olvidaban de Dios, desobedecían y les venían males y calamidades y volvían otra vez a Dios. Y así se la pasaban, Dios levantando un juez para reconvenirlos y entre la rebeldía y la obediencia se debatían su vida. Luego avancemos al periodo de los reyes, reyes buenos, reyes malos, y junto con un rey bueno, el pueblo volvía a Dios, y con un rey malo se alejaban de Dios. Luego llegamos a la época de Cristo. Su pueblo, que debió ser su principal, que lo aclamaran como el Mesías, fueron sus más acérrimos enemigos. Sus dirigentes religiosos torpedearon todo a causa de una sola palabra: la desobediencia de Dios. La rebeldía que produce desunión es desobediencia a Dios. Dios lo dijo en su Biblia, en su palabra, en su ley de los 10 mandamientos. No, eso fue para los antiguos, eso ya no es para nosotros, estamos bajo un nuevo pacto. Deberíamos revisar muy bien eso, con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, sin prejuicio, por una razón sencilla. La desobediencia provocó rebeldía y al final Dios tuvo que desechar al pueblo de Israel como el instrumento predicador. Léase Romanos 9. En Romanos 9 Pablo les está diciendo: mis amigos, tengo gran tristeza por lo que les voy a decir. No todos los israelitas son israelitas. Los nuevos israelitas vienen según la promesa. Y en Gálatas 3:29 dice que todo aquel que cree en Cristo se hizo descendiente de Abraham. Por eso ahí Pablo les está anunciando que el nuevo pueblo para predicar es la iglesia. No sigamos el ejemplo del pueblo de Israel. No seamos desobedientes a Dios. Cualquier desobediencia, lo repito, nos lleva a la rebeldía. Y la desobediencia no es otra cosa que producir una división entre Dios y nosotros. Tengamos cuidado de no desobedecer la palabra de Dios y las normas de aquellos que nos aman. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Cada uno hacía lo que bien le parecía. Leo del libro de los jueces, capítulo 17, versículo número 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta semana estamos repasando algunos elementos que son la causa de la desunión. Ayer vimos el de la rebeldía. Hoy vamos a ver otro, se llama anarquía. La anarquía es cuando no queremos sujetarnos a una autoridad superior como la divina o como algún

10 tribus hacia el norte que tomaron como capital a Samaria y se siguieron llamando después Israel, y 2 tribus hacia el sur que tuvieron como capital a Jerusalén. Por eso, en los reyes, en la historia de Primera y Segunda Reyes, se habla de los reyes de Israel y los reyes de Judá, y se volvieron enemigos cuando eran hermanos, estaban unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Roboam subió al trono, tenía 2 tipos de consejeros, los jóvenes y los ancianos. Y los ancianos le dijeron al hijo de Salomón: quite impuestos, levante un poco el yugo que su papá le puso al pueblo, amístese con ellos y ayúdelos, y va a ver que este pueblo le sirve a usted. Pero los jóvenes le dijeron: usted es que es tonto. Si mi papá los castigó con espinas, yo los voy a castigar con escorpiones. Súbale los impuestos, aplástelos más. Y así lo hizo. Esta reunión entonces produjo la división del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Ahora el plan de Dios quedaba malogrado. Dios había elegido un pueblo con el único fin de que anunciaran a Jesús y su primera venida, y el mundo lo aceptara, Jesús muriera, y entonces todos aceptaran al Mesías. Uno lo rechazarían, pero la mayoría lo aceptaría. Ahora el enemigo, al causar división en el pueblo de Israel, causó retrasos en la obra de la predicación de ese tiempo. Hoy está haciendo lo mismo. Hoy el diablo, a través de muchas artimañas, nos ha dividido en naciones, en iglesias, en etnias, discriminándonos unos con otros. La familia se divide, uno por aquí y otro por allá. Pleitos por un lado, pleitos por el otro. La división de la nación hebrea demostró que el éxito del diablo está en hacernos desobedecer de lo que Dios ha dicho. Por eso, el principio que hay en Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice: el amor a Jehová es el principio de la sabiduría, y conocer al Altísimo es la inteligencia. La historia de Roboam nos enseña que debemos tener mucho cuidado en tomar nuestras decisiones, no de manera imprudente, no de manera temeraria, no con el corazón inflamado de bronca y de rencor. Debemos tomar decisiones en calma. Ayune, ore, dele un espacio a Dios en su vida. No divida a la familia, no divida a la gente, no divida a las iglesias. Sea parte de la unidad. ¿Cómo es posible que unos hermanos de la iglesia se estén peleando con el dirigente de la iglesia? Eso es satánico. Eso es permitirle al enemigo que entre en nuestras vidas. Cuidemos la grey familiar, cuidemos la grey espiritual. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Cisma en Corinto. Leo de 1 de Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Seguimos aprendiendo esta semana sobre las causas de la falta de unidad. La iglesia que Pablo estableció en Corinto nos enseña mucho sobre esto, porque era una iglesia muy, muy problemática. Es que miren, la unidad en la familia, en la empresa, en la sociedad está en buscar a Cristo. A mí me duele ver mucho en estos días en varios países, no en uno solo, a hijos de Dios que se llaman cristianos publicando en las redes cientos y cientos de cosas, atacando a gente, a dirigentes políticos, juzgándolos. Cristianos, en lugar de estar publicando en sus redes las cosas del Evangelio, están publicando cosas que nada tienen que ver con la unidad y con la predicación del Evangelio. Es más, eso se alimenta de publicaciones de muchas mentiras, de muchas provocaciones, de muchas cosas que todavía no han sido juzgadas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, los cristianos, usando las redes? Dividiendo a las personas. Yo le hago un llamado a esa gente: deje de hablar eso. Deje que las justicias divina y terrena se encarguen del asunto y predique más a Cristo y su segunda venida. Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto. Mire, qué iglesia tan problemática. Había divisiones. Ahora, esas divisiones eran por el pecado que había dentro de la iglesia, por la falta de unidad. Miren, se los menciono. Número 1, Pablo dice: se escucha que entre ustedes en la iglesia alguien se está acostando con la esposa de su papá que no es su mamá.